Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria a la blanca, y heroica ciudad. Cuatro siglos forjaron la historia del baluarte de la libertad. Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria a la blanca, y heroica ciudad. Tierra hermosa de excelsas virtudes, nunca pierdas tu cálida fe, que por siempre tendrás juventudes que renueven laureles de ayer, que por siempre tendrás juventudes.